sencilla, todo sencilla. Es un día más que dejarte escapar del resto de tu vida, del resto de tu vida. Y el espejo escupe su visión. Solo tus recuerdos y que no.